La tribuna antiimperialista de Alemania emitió hace poco una declaración en apoyo al comunicado de la misión permanente de la República Popular Democrática de Corea en la ONU, dirigido al Departamento de Estado norteamericano.